pueblo tenemos la feria y todos los chicos buscan compañera. Lo van haciendo a su manera, baila conmigo que tú eres soltera. Brazos al viento, mi pensamiento es que lo dejes de pandirá. Pasa el tiempo, no tengo dinero, lo gasté todo bebiendo Ribeiro. Tendrá que ser que me fíe el tendero, hoy solo quiero escuchar el pandeiro. Mi rapaciña está enamorada y ya no deja de pandirar. Bye. Date media vuelta del derecho y al revés, ese baile. Date media vuelta del derecho y del revés. Viene gente por el camino, se van juntando a bailar más vecinos. Las rapaciñas que llevan vino van ofreciendo su vino y cariño. Brazos al viento, mi pensamiento es que no dejes de pandeirar. Hasta la pena es alegría cuando yo veo bailar a mi niña. Y el amor dulce que me tenía está cambiando ya toda mi vida. Mi rapaciña está enamorada y ya no deja de pandeirar. Bye. Date media vuelta del derecho y del revés, si es que baile. Date media vuelta del derecho y del revés. Para una chica enamorada, para una chica ilusionada, para una chica entusiasmada, para una chica afortunada. Para una chica que no es amada, para una chica que es admirada. Hoy en mi pueblo tenemos la feria y todos los chicos buscan compañera. Lo van haciendo a su manera, baila conmigo que tú eres soltera. Brazos al viento, mi pensamiento es que no dejes de pandeirar. Bye. Date media vuelta del derecho y del revés, y es que baile. Date media vuelta del revés.